A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Para comenzar nuestro programa de hoy, un disco cuyo título nos inspira profundamente. La banda es WDK y el tema se llama Fucking Dance. ¿Cuál es el nombre del disco? Piratas. Bienvenido. Seguridad, dejaste al chico subir. Que vino desde lejos para hacernos el aguante aquí. Peligro pulmonar. Estás al límite, pero no consigues ni quieres parar. Ajá, tu cuerpo ya vas muy bien. Con el sonido de la perdición es imposible ceder. Así que muévete como siempre sueles moverte. Hasta que se te quiebran los pies, sacando fuera ese problema que devora tu mente. Tirando la cadena después. Una de las tantas bandas que se pone en contacto con nosotros es Raza Urbana, de su segundo disco, el tema Tango de Circo. Murmullan de a cien, así en la historia. historia, tres moscas y mil sopas. Igual no pienses que vamos a perder, que este partido se gana de contra y che. Así poder volver a sentir otra vez. Y si te vas por afuera, mándate un buen centro que entramos cargados y rompemos la red. Ya la esfera, colga las banderas. Ven esta fiesta que vas a andar bien. Vas por San Telmo, la boca Pompeya, por Matadero, Lugano y Liniers. Opina, acompaña, dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Allá por mediados de la década de los 80s, mucho antes de la explosión de Internet, una banda que terminó siendo mítica comprendió rápidamente el mecanismo clave de la difusión. En las mismas disquerías donde se vendían las entradas para los shows de Los Redondos, también se podían conseguir grabaciones piratas, tomadas directamente de la consola. La luz. era el clásico Jijiji en la versión de Los Calzones. Y ahora es el turno de Pacha Santa con Mañana. Desde La Plata, el trío Sortí nos trae La Fábrica del Silencio y el tema Carrera de Patrullas. Yo te conocí una vez, anduve buscándote. Esa vez no pude encontrarte, ¿o qué? ¿Alguna vez? Otra banda que nos envió su material para compartirlo con ustedes se llama No Sabe No Contesta. El disco es Okusai y el tema, Los Pueblos. Y con ello nos vamos al corte.